Caravana Mesoamericana de Medios Libres. Esto es Aprendizaje en la Ruta. Encuentro e intercambio de voces, de muchas voces. Encuentro e intercambio de palabras. Transmisión de nuestra cultura. Subile a tu bocina y sé los medios, que la realidad está acuática en toda Via Yala. Seamos los medios. Nos movemos para alimentar nuestras voces. Voces de lucha y propuesta. Autonomía. Tu historia es mi historia, es nuestra historia. Organízate y comunica. Voces que representan a la tierra. Voces que representan la vida. Vida comunitaria, apoyo mutuo, tránsito de ideas y un aprendizaje en la ruta. Estas son palabras con sentido de vida. La palabra excluida, la palabra asesinada y la palabra criminalizada tendrá voz. Estas son voces de lucha y propuesta. La radio es una altavoz de nuestra realidad. Caravana Mesoamericana de Medios Libres. Hermanos y hermanas indígenas del pueblo de México, les queremos decir nosotros los indígenas nuestro derecho a ser mexicanos. No necesitamos cambiar nuestra cultura, nuestra vestimenta, nuestra lengua, nuestra forma de rezar, nuestra forma de trabajar y respetar la tierra. El 1 de enero de 1994, en Chiapas, México, comenzó el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Miles de indígenas bajaron de las montañas del suroeste mexicano para encarar al mal gobierno y reivindicar los derechos de los pueblos. Luego de 10 años de preparación política y militar, cubrieron sus rostros para ser vistos y alzaron las armas para ser escuchados. Hacemos fuertes conociendo nuestra historia. Nuestra lucha es por hacernos escuchar y el mal gobierno grita soberbia y tapa con cañones sus oídos. Nuestra lucha es por un trabajo justo y digno y el mal gobierno compra y vende cuerpos y vergüenzas. Nuestra lucha es por la vida y el mal gobierno oferta muerte como futuro. Nuestra lucha es por la justicia y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Nuestra lucha es por la paz y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción. Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son hoy nuestras exigencias. El levantamiento zapatista generó un remezón importante en México y el mundo, el inicio de un proceso marcado por la organización indígena y de la sociedad civil en busca de autonomía y autodeterminación. La presión de la sociedad civil obligó al gobierno federal mexicano a dialogar con el grupo insurgente. Estos diálogos se llevaron a cabo en el pueblo tzotzil de San Andrés Acamchén con amplia participación de los pueblos indígenas y de la sociedad civil nacional e internacional. De ellos resultan los acuerdos de San Andrés en derechos y cultura indígena, una serie de pautas para modificar la constitución para dotar de derechos y autonomía a los pueblos indígenas. En estos años, el movimiento indígena decide articularse con mayor fuerza y dialogar más a profundidad sus sueños y demandas. Para octubre de 1996 se celebra el primer Congreso Nacional Indígena con el lema Nunca más un México sin nosotros. Ante la traición del gobierno mexicano por respetar los acuerdos firmados, los pueblos deciden llevarlos a cabo en la práctica sin esperar la aceptación del gobierno ni la modificación de las leyes. Es así como se da la fundación de los caracoles y las juntas de buen gobierno zapatistas como un ejemplo de organización autónoma. Muchos pueblos deciden retomar e impulsar también sus propias experiencias organizativas y llevar a la práctica sus demandas. Así se llega al 20 aniversario del CNI en el 2016 para celebrar el quinto congreso. Un nuevo encuentro en el que surge una propuesta que hace retemblar las tierras mexicanas para buscar reconstruir un país en ruinas, saqueado por las empresas transnacionales con la complacencia de los distintos poderes políticos que gobiernan México. El CNI, conjuntamente con el EZLN, nos invitan a dar un nuevo paso para seguir construyendo el camino hacia la autonomía, con voluntad de pasar a la ofensiva, de actuar otra vez en abierta resistencia y rebeldía. A más de 20 años de iniciado el levantamiento armado, el zapatismo avanza en la actualidad con un objetivo claro. Luego de realizar una consulta general en diciembre del 2016, se aprobó la propuesta con la participación de 523 comunidades, 25 estados del país y 43 pueblos indígenas. Luz verde a la conformación del Consejo Indígena de Gobierno. Las comunidades realizaron asambleas para elegir una mujer y un hombre por cada pueblo indígena, futuros delegados del Consejo. Al término de la Asamblea General realizada en mayo de 2017 en San Cristóbal de las Casas, eligieron a la médica tradicional María de Jesús Patricio Martínez Marichuy como vocera. Ella podría ser la candidata independiente de los pueblos indígenas en las elecciones presidenciales mexicanas el 2018. ¿Quieren seguir bailando? Fuerte el aplauso. Para los del CNI, un saludo de parte de los compañeros originales de San Andrés. ¡Órale pues! La siguiente canción se llama La Anticapitalista al ritmo de cumbias. Dedicada a la compañera Marichuy, buena candidata mujer indígena. Así es que continuamos, ya lo dice así. Capitalista, indígena de color, con metodología, ver, pensar y actuar, tomándolos en cuenta, acuerdo de San Andrés, los siete principios que mandaron obedeciendo. Llegó el momento, tomar de las manos lo que es del pueblo, todos para todos. Los que están allá atrás, los que están allá atrás. Y eso, y continuamos, y eso dice. Ah. socialista, indígena de color, con metodología del pensar y actuar, tomándolos en cuenta, acuerdo de San Andrés, los siete principios que mandaron obedeciendo. Llegó el momento de tomar de las manos lo que es el pueblo, todo para todos. Gracias, muy amable. Tu historia es mi historia. Nuestra historia. Actívate. Organízate y comunica. Caravana Mesoamericana de Medios Libres. Actívate. De no callarnos en nuestra miseria, de no haber aceptado humildemente la gigantesca carga histórica de desprecio y abandono, de habernos levantado en armas cuando encontramos todos los otros caminos cerrados. A continuación escucharán las voces, discursos y sonidos registrados en el Caracol hacia la Esperanza, municipio de Guadalupe Tepeyac, plena selva fronteriza de Chiapas, el día que inició la caravana por la vida digna, proclamación del Consejo Indígena de Gobierno y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. ¿Quién tiene que pedir perdón y quién puede otorgarlo? Sábado 14 de octubre de 2017. El sol raja las altas tierras de Guadalupe Tepeyac. Miles de personas se preparan para recibir al Consejo Indígena de Gobierno y a María de Jesús Patricio Martínez, su vocera. Más de 200 doctores de la comunidad están a disposición del puesto de salud autónoma, las cocinas encendidas desde la madrugada, la seguridad a punto y una organización general sin imprevistos. Mi lucha sabe deliciosa. Se cocina con resistencia y rebeldía. Dice uno de los carteles que presenta los puestos de cocinas. Así como ahorita estamos trabajando aquí en la cocina, pues es nos organizamos desde los pueblos. O sea, se debate pues en el pueblo, se promueve y se propone. Y ya luego lo decidimos y lo hacemos. Y en los pueblos también estamos haciendo trabajo colectivo, en puro colectivo estamos trabajando, sí. Sí, tanto en el pueblo y en el municipio, en la zona. Sí. Ya se amontona la multitud bajo el escenario. Va a comenzar el acto. Decenas de medios libres de todo el continente se preparan para registrar. Al frente, la compañera Janet ofrece un discurso para el Congreso Nacional Indígena, a la Sexta Nacional e Internacional y al resto de los presentes. Estamos aquí todos los pueblos originarios de estas tierras que por muchos años lo hemos cuidado y conservado, pero el mal sistema capitalista cada día está destruyendo la vida de la madre tierra y de la humanidad. Por eso nosotros, los pueblos autónomos rebeldes zapatistas, nos hemos organizado en los tres niveles de gobierno donde el pueblo manda y el gobierno obedece. Porque en este sistema que malgobierna este país, no le vemos el cambio para el pueblo, porque no le importa la vida de la humanidad. Nosotros decimos que los pueblos originarios sí podemos gobernar, porque los pueblos zapatistas lo hemos demostrado con las juntas de buen gobierno. El sueño del pueblo zapatista es que en este país haya un gobierno que mande obedeciendo. Alzo el canto por sus firmes manos, que son de tierra y rabia y flores como armas. Alzo el canto por sus firmes manos, que son de tierra y rabia y flores como armas. Luego sigue Aurora, compañera del Comité Clandestino Revolucionario Indígena, quien habla del cariño, el amor y la esperanza en la construcción colectiva. La gran caravana y los medios presentes escuchan con atención cada discurso y todas las presentaciones artísticas. El día de hoy queremos decirles que nuestros compañeros y compañeras bases de apoyo hemos construido con cariño, con amor, esperanza, para ofrecerles a ustedes esto que están viendo. Por eso, compañeros y compañeras del Congreso Indígena del Gobierno, ha llegado la hora que estaremos representados todos y todas, campo y ciudad, por una compañera que luchará por el pueblo de México, que nunca en la historia se ha habido en México, en ninguna parte del mundo. Por eso nuestros corazones se alegran para seguir luchando por la vida del planeta y la vida del la humanidad. Vamos, vamos adelante. Nosotros los campesinos hoy les decimos a los que permitieron la venta de tierras ejidales a través de esta ley que para nosotros los campesinos la tierra es nuestra madre y una madre no se vende. Y para los que permitieron a través de las leyes vender la tierra, estos no tienen madre. Aquí nosotros nos gobernamos en todos los pueblos, nosotros nos elegimos, no nosotros decidimos que yo quiero ser, o una, por ejemplo, nosotros una directiva que formamos en un colectivo, nos nombra todo el pueblo decide quién quiere que sea, no nosotros decimos, eso es lo que hacemos. En la participación de las mujeres y en todos los niveles de gobiernos, en autonomías, así estamos. Sí, pues, porque nunca ha habido una mujer que gobierne en el país y que es ella porque el pueblo lo está eligiendo, que sea una mujer, que ella represente. represente. También hubo espacio para recordar al compañero Galeano, exigiendo esclarecimiento y justicia por su asesinato. En completa solemnidad y respeto, habló su hija Elisa. Nosotros somos la familia del compañero Galeano, que fue asesinado un 2 de mayo del año 2014 por los paramilitares de la Realidad, organizado por los malos gobiernos capitalistas. En nombre de nuestros compañeros y compañeras caídos en el caminar de nuestra lucha, queremos dirigirles unas palabras. Pero antes queremos decirles que la muerte de nuestro querido e inolvidable padre y esposo no se ha hecho justicia. Él luchó por toda la humanidad que ni siquiera conocía, ni era de su raza, color, ni lengua. Por eso le dicen que murió por pendejo. Si él fuera un traidor, el pueblo no lo estuviera recordando. Ver a los asesinos burlándose y tenerlos cerca de 10 o a un metro, no es fácil quedarse con los brazos cruzados. Pero nosotros no queremos venganza, exigimos justicia. Queremos decirles que mandemos ya la chingada a esos partidos políticos, porque por ellos el pueblo está dividido. Nos organicemos como verdaderos pueblos que somos, porque solo organizados podemos tener la justicia y nuestra libertad como lo queremos. Ahora nos toca a nosotras y nosotros, los pueblos originarios del campo y la ciudad, y les vamos a enseñar a esos estudiosos y corbatudos que para gobernar un pueblo primero se necesita obedecer para poder mandar, porque es el pueblo el que manda y el gobierno obedece. También queremos mandarles un fuerte abrazo a las madres y los padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Pero no solo, también a los que buscan un hijo, una hija, un hermano, una madre, un padre o un familiar desaparecido. Queremos decirles que no se rindan y que no se sientan derrotados, que nuestra rabia y nuestro dolor hay que organizarlos con los otros dolores que existen en el planeta Tierra, y juntos seremos un arma más grande e indestructible. Destruiremos al que nos destruye. Ánimo, compañeras y compañeros. Galeano vive. La lucha sigue. Por los familiares del compañero Galeano, esposa, hijas, hijos y familiares. Muchas gracias. Si no lo decimos, nadie sabrá que existe. Caravana Mesoamericana de Medios Libres. ¡Buen rollito! Usted escucha Radio Insurgente, la voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Sombra luz como el Che hace unos años, armado de dignidad va el subcomandante Marcos. Arranca la otra campaña, medio selva la candona, caminando en la palabra, la justicia y la memoria. Justo 12 años después, el primer día de enero, desciende de la montaña el subdelegado cero. Desde Huesca o desde Australia, únete a la caravana. Otro mundo es posible, ponte y al pasamontaña. Desde abajo y a la izquierda, donde late el corazón, caminan los pies descalzos del pingüino lagarto. Corre, corre, sombra, luz, construyamos el mañana. A sentir la otra campaña desde Chiapas a Tijuana. Enseñando y aprendiendo de su lucha y su camino. Estos pinches zapatistas van a cambiar su destino. Declarándole la guerra al poder y al capital. Construyendo alternativa a este nuevo orden mundial. Que se entere el mal gobierno de los modos insurgentes, donde el pueblo es el que manda y el gobernante obedece. Avancemos hacia un mundo donde vida es rebeldía, donde quepan muchos mundos y la noche se hará día. Con el fuego y la palabra contra el neoliberal, crecerá el viento que somos, se avecina el temporal. Que se oiga ese mensaje que retransmite veloz, esa radio zapatuda que es la voz de los brillar los campos, las montañas, los ríos, con algo que no se conocía hasta ahora, que es la unidad de toda la dignidad rebelde que hay en este país. María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy, es la vocera. El mensaje que ella transmite es la posición de todo un movimiento sobre la necesidad de expandir la lucha contra el saqueo y despojo, defendiendo la tierra y la vida. Buenas tardes, hermanos y hermanas, bases de apoyo del EZ, del N, hermanos y hermanas del Congreso Nacional Indígena, hermanos y hermanas concejales y hermanos invitados, así como los medios libres y los medios de paga. Hermanos indígenas, es la hora de los pueblos. Es el momento de voltear a ver a nuestras comunidades, voltear a ver a nuestros hermanos. Lo que estamos sufriendo también lo sufren ellos, aunque sean de otro color, aunque piensen diferente a como pensamos. Es tiempo, hermanos, de articularnos, de juntarnos, de ponernos de acuerdo. ¿Cómo le vamos a hacer para que nuestras comunidades ya no se las sigan acabando? Y solamente es unirnos nosotros, los que pensamos que hay un enemigo en común y que está allá afuera, y que es el que hace que nos estemos peleando en nuestras comunidades, que estemos pensando que el que está cerca es el que nos está acabando. Y no es cierto. Allá está arriba. Y este sistema capitalista que solamente quiere acabarnos para quedarse con todas las riquezas que tienen nuestras tierras. Y no lo vamos a permitir. Por eso dijimos, es la hora de los pueblos. Es la hora que los pueblos van a levantar su voz, se van a organizar y vamos a luchar no solamente por los pueblos indígenas, vamos a luchar por todo el mundo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Uniendo, articulando, concientizando. Y ahorita las mujeres tienen que dar un paso muy importante en este proceso de organización. Si todas las mujeres le echamos ganas junto con nuestros hombres, vamos a lograr que este sistema capitalista que está acabándonos, logremos derribarlo. Gracias, hermanos. Sangre blasfema que se me vierte, hiede la tierra y a quien pertenece. Nos sentimos contentos, nos sentimos emocionados al estar aquí porque su lucha de rebeldía, su lucha digna de estos pueblos rebeldes, nos fortalece a nuestras luchas de resistencia en todo el país. Y así como su gran ejemplo de nuestros compañeros y compañeras zapatistas que tienen sus juntas de buen gobierno, queremos tener, queremos gobernar, pero este país. Queremos organizarnos, como decía un compañero hace pocos días, organizarnos, organizarnos, organizarnos en todo el país para poder gobernar desde abajo, desde nuestras comunidades, desde nuestros pueblos, queremos gobernar. No queremos estar allá arriba porque eso no nos pertenece. Eso es lo que vamos a quitar. Vamos a organizarnos, vamos a luchar para que nuestras luchas sean en todo el mundo y que su lucha sea nuestra lucha y nuestra lucha sea la de todos y todas. Entonces, compañeros y compañeras, organicémonos para rescatar este país. Organicémonos para que ya no nos sigan despojando de nuestras tierras y de nuestros recursos, del aire, del agua, todo lo que nos pertenece como pueblos, como indígenas y no indígenas. Mensajes, poemas, consignas y presentaciones artísticas van pasando en un acto marcado por el respeto de la multitud y la energía de un pueblo organizado que avanza en la reivindicación de la patria sagrada. Compañeras y compañeros, les voy a compartir un pensamiento de los consejos indígenas del gobierno. Patria sagrada, cuna de los pueblos indígenas, donde la esclavitud vive en ella, donde nos hacen ciegos por el engaño y nos quitan la alegría de los pueblos originarios, donde el poder y la fuerza nos callan, nos burlan, nos pisotean. Patria sagrada, territorio de los pueblos originarios de México. Ahora llegó la hora de despertar con la luz de la Madre Luna. A todas y todas los que estamos marchitadas y marchitados, nuestras alegrías florecerán y serán fuertes como el agua que cae del cielo, como el aire que respiramos, como el sol que nos calienta todas las mañanas, como el canto de los pájaros, el ruido de los ríos y como el Dios rayo que avisa la temporada buena. Con el nombre de la libertad, los pueblos indígenas de México y la patria sagrada, queremos paz, libertad y justicia. ¿Qué queremos, compañeros? Paz, libertad y justicia. Gracias. Construyamos otros mundos. Hablemos de nuestra realidad. Caravana Mesoamericana de Medios Libres. Rebeldía con alegría. Ja, ja, ja, ja. Me dicen el insurgente por ahí. Me dicen que ando buscando la ley. Porque con otra yo quiero acabar con el Estado burgués. Nueve cosas vamos a luchar. Ahorita se les voy a platicar. Cuando termine van a decidir si nos quieren apoyar. La tierra para poder cultivar y un techo donde poder habitar. Educación para todos igual vamos a solicitar. Por los caminos de la desigualdad, una vez más surge el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Nos unimos a ellos desde nuestra trinchera. No traemos armas, ni piedras, ni palos, ni cadenas. Traemos la voz, el sonido, el silencio, el pensamiento libre. Hijos de la luz y de la noche, para todos todo. Hijos de la ciudad, para todos todo. Hijos de la selva, para todos todo. Hijos del desierto, para todos todo. De los mares, de los ríos, para todos todo. Somos uno, somos todo. Tierra para poder cultivar y un techo donde poder habitar. Educación para todos igual vamos a solicitar. Necesitamos de buena salud, para eso necesitamos comer. Trabajo para poder producir, también vamos a exigir. Demandas y denuncias de los pueblos oprimidos de México también tienen cabida en este acto. Algunos de nosotros venimos de Sonora, de las tribus Yoremes, Yaqui y Mayo, en lo personal del pueblo indígena de Cowirimpo, quien en estos momentos, por ser el gobierno tradicional quien participa directamente con el Congreso Nacional Indígena y que algunos de sus miembros estamos aquí presentes, las fuerzas oscuras comandadas por el sistema de gobierno mexicano, siguen haciendo de las suyas, tratando de despojar el territorio de este pueblo ancestral de la tribu Mayo del sur de Sonora. Es por eso que desde este lugar hacemos esa denuncia pública también, para que todos sepamos que el pueblo de Cowirimpo, uno de los 8 pueblos mayos de Sonora, hermano también de los pueblos indígenas del río Yaqui, estamos siendo despojados, estamos siendo intervenidos, estamos siendo aniquilados. Pero desde aquí, desde esta fuerza que sentimos todos, estamos juntos y denunciamos a este mal gobierno y les hacemos un llamado a quienes nos escuchan, que sigamos juntos, que sigamos unidos, que sigamos en esta lucha que nos va a llevar a tumbar ese sistema de gobierno, ese sistema capitalista. Muchas gracias. De Yucatán a la Baja, aquí nadie se raja. Para entender un poco del contexto en el que se alza la lucha armada, escuchamos las palabras de la Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en la voz de la comandante Berilda, quien también se hizo presente en el acto. Por mi voz, habla la voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, Comandancia General, compañeros y compañeras, hermanas y hermanos, la situación que vivimos los pueblos originarios y campesinos en el campo y en la ciudad, en México y en el mundo, es cada vez más grave, que hace 23 años sigue la explotación, la humillación, el desprecio y el olvido, la marginación y la muerte. Los conquistadores en la época de la conquista y la esclavitud, los hacendados y finqueros nos quitaron las mejores tierras, nos mandaron a las lomas, ahora quieren despojarnos de ahí. ¿Dónde nos vamos? Luchemos para defendernos o nos morimos. Por eso, hermanos, hermanas de México y el mundo, es tiempo de organizarnos para marcar el rumbo y destino del país y el mundo que queremos. La decisión está en nuestras manos, los hombres y mujeres que luchamos por una vida más justa, más digna y más humana, donde todos tengan la libertad de organizarnos con democracia y justicia. Esta lucha y este cambio solo puede venir del pueblo de México, del campo y la ciudad, con un gobierno que organice, que luche, porque cambie y mejore la situación del pueblo de México, que hoy lo conocemos como Consejo Indígena de Gobierno, y su vocera y candidata a la presidencia de la República para 2018. Para algunos es una contradicción que el EZLN participe en elecciones. Sin embargo, los procesos iniciados con el levantamiento zapatista han ido construyéndose a partir de reflexiones profundas y con la participación de comunidades, pueblos y organizaciones diversas, que ven el avance del Consejo Indígena de Gobierno como una posibilidad de transformar la realidad del pueblo mexicano, históricamente marginado por malos gobiernos, preocupados de la acumulación y el beneficio de una minoría llena de poder. El EZLN convocó y promueve este avance marcando los límites del apoyo, pero no la participación en procesos electorales. Caravana Mesoamericana de Medios Libres. Esto es Aprendizaje en la Ruta. Encuentro e intercambio de voces, de muchas voces. Encuentro e intercambio de palabras. Transmisión de nuestra cultura. Subila tu bocina y sé los medios, que la realidad está acuática en toda Viayala. Seamos los medios. Nos movemos para alimentar nuestras voces. Voces de lucha y propuesta. Autonomía. Tu historia es mi historia, es nuestra historia. Organízate y comunica. Voces que representan a la tierra. Voces que representan la vida.